De los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, defendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, abrimos la semana, día lunes 26 de septiembre, acá estamos, 2 minutos pasadas las 19, con 21 grados, 1/10 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos, los saludo primero a Rubén Giovannini. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué contás? Acá estamos, despidiéndonos primero de los amigos de Pole Position, que se están retirando, allá se va Marianito. Muy bien. ¿Cómo anda todo eso? Tenemos mensajes del día. Vamos a festejar de casa, a que recuerda los cumpleaños. ¿Tuvo de casamiento el fin de semana? ¿Casamiento? ¿No fue a Salta? ¿No se casó un peronista? Decían que iba a invitar. Ah, déjeme joder. También ahí iban los que tenían plata. Los pobres no vamos a esos lugares. Y de peronista había poco. Y peronista. Dejémoslo ahí. Tenemos el día 25, nos olvidamos de recordar el día 23, que fue nuestro último programa, que Márquez, Alejandro Enrique y Adriana Graciela Martínez cumplieron años en el día 25, que se lo festejamos en el día de hoy. Y en el día de hoy, Rubén Alberto Giana, el amigo Giana, también cumple años, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños. Sí, está escuchando, que la pase muy lindo. Alberto Giana, gran amigo. Y tocayo mío, aparte. Tocayo mío. Bueno, ¿qué le parece si vamos a los mensajes del día viernes pasado y después empezamos con las cosas que tenemos para el día de hoy? ¿Cómo no? Que hay muchas, hay muchas. Muy bien, comencemos entonces. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. También Johnny está ahí del otro lado, ahí cuidando los mensajes que no se pierdan. Daniel, ponémelos al aire, los del viernes, por favor. Amigo Giovannini, estamos entrando en el horno. Estos gobernantes de turno no les pasa por la cabeza, ni tampoco tienen idea de que una guerra se aproxima. Con solo tener una pieza de inteligencia, no son capaces de darse cuenta la oportunidad de salir de esta crisis. Con toda la capacidad de nuestra riqueza, con solo ponerla en marcha, una vez lograda, en 4 años... pasamos al frente como un país abundante de mundial. Giovannini, buenas noches. Hoy a la mañana escuché en una emisora colega que el Bobo Estevenega dijo que Macri cumplió con todo, el traidor ese. Buenas noches. Hola, Giovannini, hablo Oscar del Alemán. Le quiero mandar un abrazo desde acá, un abrazo cálido como de costumbre, y deseo que pase usted y su familia un excelente fin de semana. Así que lo mejor para todos, los que escuchan y las personas de las marchas, y bueno, para el señor Macri, no lo quiero dejar afuera, darle un abrazo. Hasta cualquier momento, buen fin de semana, reitero. Chao, chao, Oscar Alemán. Querido Giovannini, el que te habla es Juan de Balvanera. Mira, si el gobierno piensa vender, como lo va a hacer, el Fondo de Sustentabilidad, adiós jubilado, y para siempre, porque ya no va a haber reservas para poder pagarle. Además de haber quemado 1.400.000 expedientes en el ANSES de San Martín. Todo es un gran estafa y engaño. Todo es una gran porquería, pero como siempre digo, toda la basura que hoy gobierna fue preparada, tiene la base de sus cimientos en la porquería preparada, perfectamente hipergeniada, del menemismo, macrismo, dualdismo, todos los ismos y todas las porquerías que han preparado perfectamente el terreno para el desguace y la devastación de la patria. ¿Cómo puede ser que en un país donde podemos a 10.000 millones de habitantes alimentarlos sin ningún problema si se sembrara toda la República Argentina, haya despidos y haya desocupación, haya hambre y chicos desnutridos y muertos? Agradecidos, como siempre, a los oyentes que dejan su mensaje al 4535-5999. Saludamos hoy en su día a todos los empleados de comercio, hoy el Día del Empleado de Comercio. Hoy están, hacía muchos años que no se festejaba ese día, ¿eh? Hay muchos comercios cerrados, solamente estaban atendiendo los patrones o los empleados que convinieron trabajar. Por supuesto. Les recuerdo a los que convinieron trabajar que les tienen que pagar el doble el día. Sí. Al 100% todo el día, todas las horas del día. Hay un empleado de Artesanías, el Cacique, está saludando y dice que es empleado de comercio. Muy bien, el Cacique, Pichetto. Advirtió sobre la venta de espacios verdes. ¿Qué pasa? Y ha hecho una denuncia con respecto a la venta de los espacios verdes que el gobierno de la ciudad está vendiendo. Cuando vendían ellos no había problema, pero cuando vende el otro se enojan. Está bien que por lo menos que le hagan oposición en algo. Convengamos que hace 9 años que son gobierno en la ciudad. Sí, convengamos. ¿No? O sea que los que estuvieron en los últimos. Ahora están vendiendo las ruinas que quedan de las propiedades que teníamos en el exterior. Porque están vendiendo ruinas. Dejaron hecha pedazo todo lo que. Las propiedades nuestras en el exterior, como donde estaba, por ejemplo, en Estados Unidos, la casa del Ministerio de Defensa, que funcionaba allá. Hecho ruina todo. Entonces lo rematan, después lo malvenden, porque hay una desidia total, no les interesa, total es plata del pueblo, no es de ellos. Y después, cuando viene otro gobierno, entonces van y vuelven a comprar y ahí está el negocio de ellos. Hacer cagadas para después arreglarla con otra cagada, pero que le resulte algo beneficioso para el bolsillo de ellos. Bueno. Con el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, senador por Río Negro, denunció que el proyecto de presupuesto 2017 contiene artículos cazabobos destinados a realizar negocios inmobiliarios en la capital federal a partir de la enajenación de terrenos federales. Advirtió que esas cláusulas serán motivo de reclamos por parte del PJ. En el presupuesto hay artículos que permitirán la venta de espacios verdes para hacer negocios inmobiliarios, sentenció Pichetto en pleno recinto de la Cámara Alta. Entre los predios que el gobierno porteño pretendería vender, mencionó los terrenos del Tiro Federal y el que alberga al zoológico. En diálogo con La Nación, Pichetto apuntó al artículo 50 del proyecto de ley de presupuesto 2017, cuyo debate comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados. Esa cláusula modifica el decreto 1382-12, que reglamenta el proceso de enajenación de bienes federales para ceder el 70% del producido de la venta del distrito donde se encuentra el terreno. En la actualidad, La Nación se embolsa todo el monto de la operación. hay una avidez por hacer negocios inmobiliarios y que los fondos vayan a la ciudad de Buenos Aires, agregó Pichetto. Además del negocio inmobiliario, la queja apuntó a señalar un mecanismo del gobierno nacional para favorecer a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. En tanto, hoy se reunirán el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, diputados y senadores del PJ con gobernadores para proponer cambios en el proyecto de presupuesto 2017. Otro de los terrenos que circula también la versión del que lo quieren vender es el que está ahí en Juan B. Justo, el cuartel militar, ¿no? Que está ahí en Juan B. Justo y Santa Fe. Juan B. Justo y Santa Fe. Bueno, es lo mismo hizo Menem en su gobierno. Prácticamente dejó a sola Argentina. Como estos ya están abandonando las líneas férreas, hay pueblos que quedaron aislados. Y acá también tengo el tren hospital. Está paralizado porque el Ministerio de Transporte no condiciona 4 vagones. Y ese tren era para atender los chicos en el interior del país. El tren sanitario está parado, paralizado totalmente, porque hay una desidia total. Acá nadie le importa un carajo. Pero si no anda ni el colectivo donde se sube Macri. Después lo vamos a leer a esto. Pero ahora tengo... El colectivo que se sube Macri es un colectivo sui generis, como le dice. Hacen un teatro, van y timbrean. Se llamó una sorpresa. Una señora mayor tocó timbre, Bullrich. La vio y dijo, si yo hubiese sabido, de que yo lo voté a Macri, pero si hubiese sabido que te iba a poner a vos de ministra, que no servís para nada, no lo hubiese votado. Le cerró la puerta en la cara y no le dio más pelota. Dice que dijo, anote la dirección de la señora de la casa. Bueno, ahora voy a leer una emotiva carta al lector de una abuela puesta en un asilo. Quiero leerla, ¿sabe por qué? Porque es muy común ver a los ancianos, a veces cómo se los abandona, después de mucho tiempo de que ellos dieron todo por sus hijos, por sus nietos, y llegan a una edad que el peor castigo que pueden tener, más allá de sus achaques, es la soledad, el abandono que hacen de ellos muchas veces aquellos que recibieron todo de ella, todo el amor posible por parte de esos ancianos hacia ellos. Hay una vieja que solía decir mi madre, un hombre o un padre o una madre que a veces queda sola, puede alimentar y hacer crecer a sus hijos, a 10 hijos. Y 10 hijos no pueden atender a un padre o a una madre. Siempre me lo sabía repetir. Por eso me quedó muy grabado. La emotiva carta del lector de una abuela puesta en un asilo. Debo acostumbrarme a la soledad. Mandó la carta a un diario español. Tiene 4 hijos y 11 nietos. Pero dice que olvidaron el tiempo que ella regaló para criarlos. Con el título Lo que tengo y lo que no tengo, una mujer mandó una carta al lector que da la vuelta al mundo, porque refleja la sociedad indiferente y cruel en la que vivimos, que deja de lado a los mayores. Fue en el diario ABC de España, y la señora de 82 años es de Granada. Tiene hijos, nietos y bisnietos, pero vive sola y tirada en un asilo. Esta carta representa el balance de mi vida. Tengo 82 años, 4 hijos, 11 nietos, 2 bisnietos y una habitación de 12 metros cuadrados. Yo no tengo mi casa ni mis cosas queridas, pero sí quien me arregla la habitación, me hace la comida y la cama, me toma la atención y me pesa. Yo no tengo las risas de mis nietos, al verlos crecer, abrazarse y pelearse. Algunos vienen a verme cada 15 días, otros cada 3 o 4 meses. Otros nunca. Ya no hago croquetas, ni huevos rellenos, ni rulos de carne picada, ni punto ni crochet. Aún tengo pasatiempo para hacer sudokus que entretienen algo. No sé cuánto me quedará, pero debo acostumbrarme a esta soledad. Voy a terapia ocupacional y ayudo en lo que puedo a quienes están peor que yo, aunque no quiero intimar demasiado porque desaparecen con frecuencia. Dicen que la vida se alarga cada vez más. ¿Para qué? Cuando estoy sola puedo mirar mis fotos de mi familia y algunos recuerdos de casa que me he traído. Y eso es todo. Espero que las próximas generaciones vean que la familia se forma para tener un mañana con los hijos y pagar a nuestros padres por el tiempo que nos regalaron al criarnos. Es un llamado a esta sociedad indiferente, ¿no? Lamentablemente es así. Así estamos. Anoche, viste, no voy a salir a defender las fuerzas policiales, pero sí me gusta que las cosas no sean parciales. Anoche hubo un programa sí. donde a la policía la dejaron muy mal parada. Yo no sé si es tan así como la pintan, pero faltan decir cosas. Porque no se puede justificar a un policía corrupto. Eso es injustificable. Lo que pasa es que se abandonó la profesión de policía. Antes el policía era un hombre de bien, que abrazaba una profesión y que defendía a la comunidad, era amigo de la comunidad. Con el tiempo los políticos la fueron degenerando con leyes perversas, como aquellas de que ellos no pueden hacer uso de armas, cuando un delincuente sí puede hacerlo, para con la sociedad y para con ellos. Muchas veces fueron castigados, hasta el punto de que si un policía muere en un enfrentamiento, el delincuente queda mucho mejor parado si lo matan que el policía, porque el policía, al morir, ni siquiera hay una indemnización para su familia. Entonces, hay cosas que se fueron pervirtiendo por una cuestión, por muchos motivos, por una cuestión de que la podredumbre viene de arriba y va bajando hacia abajo. Entonces, si roba el jefe de policía, sigue para abajo, los políticos, cuando detienen a uno, levantan un teléfono y a los 5 minutos el juez lo larga, y después cuando el tipo que lo detuvieron sale de la prisión o sale de preso, lo busca el policía que lo detuvo y lo caga matando. Y resulta que la familia de ese policía se caga de hambre porque no hay quien la asista. Entonces, esto empezó a podrirse desde arriba. Pero vamos a ser ecuánimes. Si está podrido, habrá que limpiarlo, habrá que extirpar lo que está podrido, pero para eso tienen que empezar la cabeza a dar el ejemplo. Porque si la cabeza no da el ejemplo, indudablemente no podemos pretender que con un haber de 12.000 pesos una persona arriesgue la vida. Esto me parece a mí. Yo creo que si no se puede darle un sueldo como corresponde, no tomen policías al pedo que ni siquiera saben tirar un tiro, ni siquiera saben hacer uso de un arma, porque resulta que ahorran en municiones. Y a un policía se lo perfeccionaba en el uso del arma, se lo perfeccionaba en los deberes públicos que tenía, se le enseñaba para que fuera un servidor del orden y no un simplemente tener una salida laboral en la cual vas a fin de mes a cobrar y después hacer los negocios que puedas para poder llegar a fin de mes. Anoche esto, por ejemplo, no se dijo. En La Plata funcionan la mitad de los patrulleros que se necesitan. ¿De quién es la culpa? ¿O acaso no hay un secretario de seguridad que debería tener en cuenta esto para brindar un mejor servicio a la comunidad? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Porque una cosa es achacarle todo al pobre vigilante, al pobre, el pobre tipo que va en el patrullero, y otra cosa muy diferente, empezar a ver por qué no funciona la seguridad. Este es un tema. Cuando todo indicaría que el paradigma de los mandos intermedios y altos de la policía bonaerense es ver cómo pueden recaudar más dinero en forma ilegal, la ciudadanía sufre elevados índices de inseguridad. Entraderas, asaltos en la vía pública, homicidios o heridos graves en ocasión de robo. Son algunas de las tétricas postales de la realidad en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, desde el anonimato, efectivos policiales del universo de la mayoría que quiere trabajar con compromiso y honestidad, denunciaron que en La Plata casi la mitad de los patrulleros no funcionan. Los chalecos antibalas nunca fueron renovados. Los móviles que andan solo tienen blindaje en el parabrisa y puertas delanteras, y los equipos de comunicación no tienen mantenimiento y suelen no funcionar como corresponde. Además, indicaron que los cursos de capacitación son ineficaces y que falta un plan de seguridad serio. En las comisarías de La Plata funcionan la mitad de los patrulleros respecto a la cantidad de cuadrículas. Se rompen y no hay plata para repararlos, ni tampoco para hacerle los servis. Por lo tanto, es evidente que la prevención hace agua y llegamos a las denuncias, el doble de tarde de lo que correspondería, explicó al diario Hoy un oficial de la seccional de la distrital La Plata. Un jefe de la fuerza que no quiso ser identificado detalló que para las 87 cuadrículas de La Plata solo funcionan 48 móviles. Por eso, principalmente en horarios nocturnos, los patrulleros brillan por su ausencia y los delincuentes tienen una mayor margen de actuación. Estos números grafican la falta de decisión política cuando en la sociedad parece prevalecer la ley de la selva, con reacciones de justicieros ante el Estado ausente. Los funcionarios a cargo de la seguridad no se ocupan de garantizar la mínima logística a los policías que arriesgan su vida cada día en las calles salvajes. Entonces, seamos ecuánimes. No achaquemos todo a la corrupción del policía. Porque si hay una corrupción que contagia la corrupción policial, es la corrupción de los políticos. Porque han sido ellos, con esa justicia perversa, con esas reformas que han hecho. Ahora hablan de la puerta giratoria. ¿Cuántos años hace que está la puerta giratoria? Ahora hablan los jueces de la puerta giratoria. ¿Y quién permitió la puerta giratoria? Si no ellos mismos. Y si no los políticos que hicieron leyes para quedar bien con la sociedad, porque era un estilo, bancarse cualquier cosa fuera de la ley. Entonces ahora salen a jetonear y echarle la culpa al policía. Como siempre, la ley de gallinero. Los de arriba orinan agua bendita. O nos olvidamos que la droga la trajeron los políticos y que los carteles están asociados con los políticos y que había encubrimiento de los jueces a la droga y a los políticos. ¿Es solo la policía la culpable? Dejémonos de joder, no seamos estúpidos. Acá hay muchos culpables y ahora quieren salvarse y hacerse lo bueno. Pero no es así. Sigamos, Jorge. Bueno, hablábamos antes del tren. Vamos a ampliar un poquito lo del tren hospital, que fue paralizado porque el Ministerio de Transporte no acondiciona 4 vagones. Este tren comenzó a circular hace 36 años. Atendió a más de 80.000 chicos de comunidades vulnerables. El año pasado, un descarrilamiento e incendio frenaron el servicio. El gobierno se comprometió a ceder 4 vagones y convertirlos en espacios aptos para instalar consultorios, pero las obras no comienzan y Fundación Alma teme por el futuro del tren pediátrico y reclaman urgente una reunión con el ministro Dietrich, el ministro de Transporte. Esto lo empezó la Fundación Alma hace 36 años mediante un convenio con el Estado. Puso en marcha un tren hospital que comenzó a circular por comunidades vulnerables de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y el norte de Santa Fe. Desde entonces, más de 80.000 chicos fueron atendidos por pediatras, por odontólogos, radiólogos y otros especialistas. A mediados del año pasado, un descarrilamiento, un incendio destruyeron las instalaciones del tren y a fin de año pasado, Alma y el gobierno anterior firmaron un contrato de comodato para la cesión de 4 vagones y su acondicionamiento para poder convertirlos en espacios hospitalarios. Con el segundo semestre en curso, las obras siguen sin comenzar. La Fundación inició la campaña numeral Tren Alma en Peligro. Reclaman que los reciba el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de quien depende la orden para avanzar. Ese contrato se firmó al día de hoy, que se firmó al día de hoy, se cumplió solo a medias, porque si bien se entregaron los 4 vagones, nunca empezaron las obras de interiorismo, con lo cual no podemos asegurar si podemos volver a viajar al norte. Esto depende exclusivamente de una decisión oficial para que las obras comiencen. Esto lo señaló en diálogo con Política Argentina Magdalena Pardo, que es miembro del Consejo de Administración de Alma. El problema mayor es que hay una serie de comunidades que reciben al tren desde hace 36 años. Hay abuelos y padres que se atendían con el tren. Y la Fundación lleva un seguimiento de cada paciente, por lo que un año sin tren representa la interrupción de un proceso de seguimiento y la pérdida de un tiempo que es irrecuperable. Tras mantener reuniones sin solución con representantes de las áreas de desarrollo social, transporte y operadora ferroviaria, sociedad del Estado, la Fundación Alma lanzó una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma change.org para que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reciba a Fundación Alma. El Estado fue históricamente un aliado de la Fundación en lo que era material rodante y tracción. Lo demás se financió siempre por donaciones. Eso lo aclaró Magdalena Pardo. Y resaltó que las obras que se piden no incluyen la compra de equipamiento hospitalario, algo que corre a cargo de Alma. Solo se necesita el acondicionamiento del interior de los 4 vagones. Le estamos pidiendo una reunión para que le podamos contar qué es lo que hacemos, enfatizó. Porque es importante que lo sigamos haciendo para que él pueda conocer de primera mano y pueda dar la orden para que empiecen las obras. Con los 4 vagones en desuso, guardados en el taller de Tafí del Valle, en Tucumán, Alma envió de todos modos grupos reducidos de médicos en auto o micro a recorrer las localidades del norte, pero sin equipos e instalaciones propias. La atención depende de los recursos sanitarios de cada comunidad. Y se trata de lugares que en algunos casos apenas tienen una salita de atención primaria. La semana pasada, durante el último viaje, en 5 días de trabajo, solo 3 voluntarios atendieron a 323 chicos de pueblos de Tucumán, incluyendo a pacientes evacuados por las recientes inundaciones. Si el tren estuviera rodando, viajaría con 1 docena de profesionales a bordo. Así que el que pueda entrar ahí a change.org puede firmar la petición en internet. Muy bien. Otra mala noticia. Otros 170 despidos en el rubro textil. Bueno, la empresa TN Amplatex cerró su planta industrial en Puerto Tirol, despidió a 170 empleados. Además, la firma Santana Textiles adelantó las vacaciones a sus 100 operarios con el objeto de ganar tiempo antes del despido. El sector textil es uno de los más golpeados por el cambio de políticas económicas. Miles de despidos y suspensiones se viven en la actividad por la baja en la demanda y la apertura de las importaciones. Ahora las cesantías masivas se producen en el Chaco. En el Poder Ejecutivo Provincial se informó que el gobernador Domingo Pepo dialogó con directivos de esa empresa textil y que recibió como respuesta la preocupación porque el nivel de ventas cayó el 50%. En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Textil del Chaco, Osvaldo Escobar, confirmó que la indemnización será del 70% y se pagarán en cuotas y que la empresa se comprometió a reincorporar a los trabajadores cuando se reanude la actividad en la planta que llevaría más de un año. Trangoni destacó que se logró que el 90% de los trabajadores concrete el acuerdo y que los directivos TN Amplatex manifestaron la intención de reabrir la industria. Esto es solo un impas hasta que logren la modernización absoluta. Harán refacciones de carácter de infraestructura para ganar competitividad en el mercado, pero mantendrán el mismo plantel de trabajadores, dijo el funcionario sobre el futuro inmediato de la planta industrial ubicada a 22 kilómetros de la capital provincial. La otra empresa del rubro, Santana Textiles, también radicada en el Parque Industrial de Puerto Tirol, anticipó las vacaciones a cerca de 100 operarios debido a la caída de las ventas, acumulación de stock y con el objeto de no despedir a sus trabajadores, señaló otra fuente gubernamental. Seguimos. Es lo que veníamos advirtiendo, que la política económica está originando suspensiones, despidos. La apertura de las importaciones a competir deslealmente con lo que nosotros fabricamos aquí, consecuencia, despidos y cierre de fuentes de trabajo. Típica política de Martínez Dios, Cavallo. No ha cambiado nada. No. O sea, bueno, le voy a contar algo a nuestros oyentes. Que es, convengamos que es de con el inicio de Prebisch para acá, ¿no es cierto? Ese, no, no, esto es de la época de, viene. Sí, sí, de allá hace de 1810, de antes todavía. Le voy a contar algo para que diferenciemos. Los otros días llamó acá un oyente. ¿Y para qué queremos la Antártida? ¿Para qué queremos las Malvinas? No, unos terrenos, dijo. Unos terrenos. Como si fuera una basura lo que estamos reclamando. Que no estamos reclamando, estamos diciendo que es nuestro, que no es lo mismo que reclamar, eso es nuestro. Exigimos lo que es nuestro. Les voy a contar la historia un poco de cómo, cuáles eran las ideas de los hombres que quieren el país y que realmente han hecho patria, y que si hoy existe una Antártida argentina, a medias ahí, a los tumbos, es porque hubo hombres como estos que lograron, a través de su esfuerzo y sacrificio, hasta llegar a punto de querer hacer una ciudad en la Antártida, cosa que no la permitieron los liberales, y por supuesto, esos liberales entreguistas demostraron su poco amor a su patria, porque gracias a ellos todo lo que hicieron los argentinos lo ocultaron para darle la posibilidad que fueran los ingleses que le pusieran los nombres a lo que habían explorado y los que habían hecho la cartografía, los argentinos. Por eso vamos a leer, nos vamos a referir a un gran general de la nación llamado Hernán Pujato, el conquistador antártico. Y ya que lo tuvimos acá, el tema de Antártida, que lo sacábamos siempre, es bueno, porque en algún caso hemos tenido también a un compañero de ruta de él, a Motet, el coronel Motet, que tuvo que morir fuera de su patria por haber sido perseguido político por el hecho de haber querido hacer patria en la Antártida y tener una idea peronista. En mayo de 1982, cuando la flota británica se hallaba próxima a las Malvinas, un viejo general retirado de 79 años se presentó al comando del ejército con un dramático pedido. Se ofrecía como voluntario para estrellar un vetusto avión repleto de explosivos contra algún buque enemigo. Su nombre era Hernán Pujato. ¿Quién era este hombre? El general de división Hernán Pujato es el caudillo de la conquista de la Antártida argentina. Siendo agregado militar en Bolivia, aprovechó un viaje de Perón a dicho país para expresarle un plan de 5 puntos, tendiente a asegurar la soberanía sobre ese nuestro sector antártico, en una época en que potencias extranjeras tomaban posiciones en el continente blanco. Dicho plan consistía en presencia efectiva del ejército en el lugar para promover la conciencia antártica, creación de un organismo científico específico, que luego sería el Instituto Antártico Argentino, fundación de un poblado con familias y chicos, adquisición de un rompehielos y por último alcanzar el Polo Sur. Todos estos puntos los cumplió personalmente, a excepción del último, alcanzar el Polo Sur, honor que le cupo a su lugar teniente, el coronel Jorge Leal, en 1965. Hombre recio y aventurero, realizó un intento de cumbre en el Aconcagua en el invierno de 1929 y a los 6.600 metros de altura, faltando solo 300 metros para la cumbre, fue detenido por un violento temporal y hubo que amputarle varios dedos por congelamiento. 6 meses después, en un nuevo intento, alcanzó la cumbre. Hizo un curso en el ejército sueco sobre supervivencia polar y compró con su propio bolsillo la jauría de huskies siberianos para la campaña antártica. Fue quien introdujo esta raza en el país. Ahora quedaba por resolver una serie de complejidades logísticas, tales como la construcción de una casa habitación, depósitos, la instalación de un equipo de radio, grupos electrógenos, la provisión de instrumental científico y meteorológico, insumos varios y sobre todo el transporte por barco hasta el lugar de destino. Para ello se solicitó la colaboración de la Marina. Todo debía estar listo en un plazo perentorio, porque la expedición debería hacerse a la mar a más tardar para mitad de febrero. Pero como el tiempo transcurría y las soluciones no se producían, Pujato recortó drásticamente sus requerimientos y se limitó a solicitar un buque de la Armada para transportar a todo el personal y los equipos hasta Bahía Margarita. Los oficiales navales, poco convencidos, propusieron a principios de enero limitar las actividades previstas durante esa temporada a una simple inspección con miras a futuras expediciones. Pujato, exasperado, pensó en otra solución: conseguir un buque por su cuenta, lo cual no sería nada fácil. Su hombre de confianza, el capitán Jorge Motet, recorrió a pie la Avenida de Mayo visitando una por una las oficinas de empresas navieras. Llévennos al sur del círculo polar, a los peligrosos y traicioneros mares que han visto fracasar a los más intrépidos expedicionario del mundo, y no sé cómo se lo vamos a pagar, evocaría años después, luego de que todos sus interlocutores lo hubiesen escuchado con incredulidad, cuando no con sorna. Cuando ya todo parecía perdido, los hermanos Pérez Compán pusieron un buque a su disposición, negándose a cobrarles un centavo. El 12 de febrero de 1951, zarpaba del puerto de Buenos Aires el coronel Hernán Pujato con toda su expedición a bordo del buque Santa Micaela, que había sido convenientemente remozado. El presidente Perón y su esposa Evita y una ferviente multitud les dieron una majestuosa despedida. Al cabo de una peligrosa travesía en la que estuvieron a punto de naufragar, arribaron a Bahía Margarita y emplazaron las bases San Martín, primera estación científica continental argentina y por entonces la más austral del mundo, la cabeza de playa para la conquista de la Antártida argentina. Estaba quedando asegurada. Al año siguiente, el capitán Jorge Leal, siguiendo instrucciones de Pujato, fundó en el norte de la península la base Esperanza, con vistas a instalar allí un poblado. Así conferenciaba Pujato en el Instituto Antártico: contribuirán a sostener y reforzar nuestra soberanía los argentinos que pongan sus pies en esa región de la patria. Y al decir argentinos, involucro especialmente a las argentinas, que siempre nos dieron muestras de abnegación patriótica. Es un voto expreso que en fecha cercana haya argentinos nacidos en esas regiones. Esos niños serán los más grandes títulos de nuestros derechos. Por esos días se produjo un intercambio de fuego con personal de unidades navales británicas que nos disputaban el área. Una vez más, los ingleses apeteciendo lo nuestro y queriéndolo conquistar. Esto no lo cuenta la historia. Estas cosas las ocultan. Los piratas siempre apetecieron lo que era nuestro. Y estos cipayos de mierda regalan todo y se bajan los pantalones ante ellos. Mientras invernaba en la base de San Martín, Hernán Pujato fue ascendido a general de brigada. Sus insignias le fueron enviadas dentro de un paquete con provisiones, que fue arrojado en paracaídas por un vuelo al mando del vicecomodoro Marambio. Hoy hay una base con su nombre. Dado que la densidad de los hielos marinos había impedido realizar relevos ese año. El general Pujato comenzó a realizar vuelos escalonados en dirección al polo, junto al sargento primero Julio Muñoz, en los cuales iban dejando depósitos con combustible señalizados con banderolas, a fin de poder penetrar cada vez más lejos. En estas misiones relevaron unos 105.000 kilómetros cuadrados, bautizando con nombres argentinos los accidentes geográficos cartografiados: Cordillera Diamante, ciudad natal de Pujato, Montaña Rufino, lugar de nacimiento de Muñoz, Glaciar Sargento Cabral, Planicie San Lorenzo, Pico Santa Fe, Glaciar Falucho, Meseta Ejército Argentino, etcétera, etcétera. A los 83 grados de latitud sur, la avioneta Cessna de Pujato, con formación de hielo en el carburador, intentó un anevisaje de emergencia, pero el fenómeno óptico del blanqueo le hizo perder la línea del horizonte y se precipitó a tierra. Milagrosamente, él y su mecánico salvaron su vida, pudiendo ser rescatados por el Weber de Muñoz y su ayudante. Los cuatro hombres formaron, cantaron el himno nacional, emprendieron el regreso por considerar que no podrían llegar al polo con un solo avión. Aquel paraje fue bautizado Aeródromo Ceferino Namuncurá, en agradecimiento al Beato, que había sido nombrado protector de los vuelos antárticos y cuya estampa habían puesto en el panel de comando del Cessna accidentado. La presencia nacional en el sexto continente iba quedando firmemente establecida, pero en la Argentina americana ya habían comenzado los trágicos desencuentros que condujeron a la caída del gobierno del general Perón. Las condecoraciones que éste había otorgado al héroe antártico le iban a jugar en su contra, y Pujato fue llamado a comparecer por las nuevas autoridades que lo habían sumariado injustamente por un supuesto mal manejo de fondos del Instituto Antártico, del cual era director. Entregó todas las cartas topográficas con el detalle de sus descubrimientos, pero los militares liberales, en vez de denunciarlos ante la Sociedad Geográfica Internacional, los ocultaron, comprometiendo el interés nacional gracias a esa traición de lesa patria. Hoy la toponimia de aquellas regiones figura en los mapas con voces anglosajonas. El patriota que había consagrado su vida a asegurar los confines australes para el patrimonio de la argentinidad, el montañista recio que no retrocedía ante el clima más riguroso de la tierra, había sido vencido, no por los cielos eternos, sino por las potencias extranjeras, sino por quienes gobernaban en su país. Pidió el pase retiro y se ausentó por un tiempo. No había podido alcanzar el Polo Sur, pero yo había encontrado quien pudiese terminar lo que él comenzó, el coronel Jorge Leal. Hernán Pujato falleció el 7 de septiembre del 2003 en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a los 99 años de edad. Es muy bueno recordar que hubo argentinos que amaron su patria. Y no solamente la amaron, la hicieron. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Escuchamos oyentes en Tiempo Nacional, 4535-5999. Buenas noches, Rubén, Jorge, Johnny, Giannini y amigo Espíritu, un gran abrazo. Me habla Jorge de Vicky de Ballester. Mire, a este gobierno de esta vida lo que está metiendo ahora, después de vender el campo de polo, vendido el tiro federal, ahora van a vender las embajadas en el extranjero. ¿Dónde va a vivir el embajador? ¿En un hotel? Es una vergüenza eso, ¿eh? Ya no queda más para vender. Gracias, Jorge de Ballester. Rubén, buenas tardes. ¿A vos no te gusta que este fulano de Salta se haya casado y que sea peronista? No es peronista, es un avivado este hombre. Busca la oportunidad, no otra cosa. Acordate que este hombre no va a gastar plata igual que la Cristina. Toda la semana Salta. Y las arcas nuestras se van al carajo. Estas quieren comodidad, lujo y que lo nombren. Sentís el orgulloso al pedo con la camarilla que ya tiene puesta, ya está haciendo campaña, tenés razón. Olvidate, no es peronista esto. Gracias. Un amigo fiel es un resguardo poderoso. Quien lo tiene, tiene un tesoro. La verdad que nosotros, muchachos, la verdad que tenemos un gran tesoro y lo tenemos guardado y no lo sabemos aprovechar. Por eso, tenemos que disfrutarlo y tenemos que seguir disfrutándolo. Por eso les pido que acompañen a Rubén Giovanni y sus espartanos todos los jueves frente a tribunales. A no fallar, muchachos. Los esperamos el próximo jueves frente a tribunales. Ahí está nuestro futuro. Acción de clase. Chao, chao, José de Leo. ¿Viste cómo está este país? Todo el día con el casamiento de Utubey. ¿Quiénes fueron al casamiento? ¿Qué nos importa a nosotros, al pueblo, el casamiento? Si hoy se casan y mañana se separan. Acá el problema central es el hambre, los chicos que ahora duermen en la calle y que no pueden pagar un alquiler porque lo echaron del trabajo a los padres. ¿Por qué los periodistas no hablan eso? Se la pasan hablando de lo que hizo Cristina, el kirchnerismo, y no ponen los pies sobre la tierra de lo que está pasando ahora. Que sean más conscientes y muestren la realidad. Habló Mónica de Talar. Hola, Joanini, hola, Zulema. Qué vergüenza el señor Urtubey. 700 invitados, lujo, mientras hay un montón de gente muerta de hambre y desocupada. Qué vergüenza. Si eso lo hacía otra gente, no sabe lo que decía la televisión. Pero bueno, y el nieto de Mirta Legrand, 1,5 millones de pesos para asesor de fabricaciones militares. Y a la anciana actriz también le han pagado, dicen, 5 millones para que publicite a Macri desde sus programas. Pero qué vergüenza, por favor, mientras los jubilados están muertos de hambre, mientras hay desocupación, desempleo. Rubén, Jorge, Rubén, directamente desde el móvil, desde la paternal, Roberto. Permitime recontraputear a los Macri, a los Urtubey y a todos estos atorrantes que lo único que saben es hambrear a la gente. Y digo, los traidores de la CGT, ¿qué esperan? ¿Hablan algo de reivindicar a la gente? Nada, nada de nada, el negocio de ellos cuidan. Andá a ver lo que está pasando ahora en Plaza de Mayo. Más de 400, entre 400 y 500 carpas, la gente está armando ollas populares. La verdad, Macri es un desastre. Chau, un abrazo peronista, chau. Pero Rubén, mira, te estoy escuchando lo que hablas de la policía, eso es cierto, hay policía bueno, policía malo, como en todas las formas y todas y toda la gente. Pero yo te puedo explicar que yo sí puedo pensar que hay muchos policías malos. Tuvimos un kiosco mucho tiempo, apenas lo podíamos mantener, y todos los días venían a pedir 2 Coca-Cola, 2 chocolates, había que dárselo de prepo. Cuando dejamos de dárselo porque no podíamos, la misma semana nos asaltaron 3 veces. Por eso le digo yo que realmente hay mucha gente buena y mucha gente mala. Te mando un beso, Antonia. En la cual, sí, y después abre el vídeo, lo estoy escuchando al compañero Giovannini, que referente a la policía. La policía hablan también de la puerta giratoria. La policía lo primero que hace cuando detiene a un delincuente, le tapa el rostro, lo cubre. ¿Para qué lo cubre? Para que meterlo preso y soltarlo otro día. Por eso la están pagando ellos, pero los mismos chorros lo cagan matando como se portan mal. Muy bien, nuestros oyentes de Tiempo Nacional que se siguen comunicando al 4535-5999. ¿Me deja pasar un aviso? ¿Cómo no, métale? Hay un relevo histórico en Casa de Gobierno. El Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, escolta presidencial de la República Argentina, efectuará el histórico cambio de la Guardia de Honor de la Casa de Gobierno, el cual se realizará el sábado 1 de octubre a partir de las 17 horas sobre la calle Valcárcel. El evento contará con la participación de la banda de Patricios de la Vuelta de Obligado del amigo Turone, que nos manda esto, y nosotros de acá hasta el 1 de octubre se lo vamos a seguir auspiciando. Lo esperamos, dice Turone. Muy bien. Y acá tengo algo que en cierta forma es importante, porque se habla mucho de los mapuches, y según Tehuelche, que es un descendiente de los tehuelches, un hombre que es autóctono de la tierra también, le saca la careta con respecto a lo que ha sucedido en la historia, porque en la historia los mapuches no existieron. Existieron los araucanos, pero no los mapuches. Los mapuches fue un invento chileno con aspiraciones de expansión territorial, queriendo quedarse con la Patagonia Argentina. Vamos, y no por casualidad, su sede central está en Gran Bretaña, y indudablemente auspiciado por los ingleses, para que esas tierras algún apetito le tienen, y por eso está todo este tema de los mapuches. Muy bien, es una carta que la manda Roberto Chagalo, que es descendiente directo de Tehuelches. Y dice: señor director, disculpe que le salga al encuentro Genu José Soto Hernán, pero con referencia a lo que se muestra y a lo que usted pretende verter, es denotar precipitación de parecer. Respeto su opinión, pero no acepto se declare anticipadamente una imposición descalificada, verás, por las siguientes razones de rigor, y que es conveniente puntualizar, evitando conceptos erróneos. Mapuche, etnia mefistofélica, calificación por Ted Pearson, les acerco parte de una declaración concebida. Desde 1670 a 1902, los invasores guluches araucanos chilenos, misteriosamente, sorpresivamente e intempestivamente, se les cambia el nombre por mapuches. Y esto sí denota un verdadero interrogante, catalogada como maniobra política chilena, y que era una de las tantas estratagemas experimentadas. Luego del litigio fronterizo con Chile en 1902, era muy corriente enviarnos araucanos adiestrados a confundir, a convertir a los puelches a su causa, aprovechando la ignorancia o escasez de conocimiento en política de estos. Los araucanos se vanagloriaron con el verso, el flujo de la palabra, que eran hermanos que se integraban a la causa sostenida, etcétera, etcétera. Y para desenredar este gran misterio, observemos la gran mentira sobre los mapuches escrita por el doctor investigador profesor Guillermo Terrera. Es explicitar el porqué de tal denominación errada o errónea de mapuches, ya que a través de investigaciones efectuadas y depurado análisis se determina con absoluta veracidad los pormenores y desenvolvimientos de las distintas etnias culturales que se dieron o conocieron en territorios de la actual Argentina, como sur de San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego. Los araucanos lograron penetrar en nuestro país en 1500 en adelante y fueron de manera coherente y científica analizada e investigados sin descubrir en ninguno de los territorios, hoy provincias argentinas mencionadas, la voz araucana mapuche. Y sabemos el significado de la palabra araucana mapuche, hombre de la tierra. Obvio, sabemos que todos los pobladores originarios nativos somos hijos de la tierra. Por lo tanto, la voz mapuche del antiguo Arauco no pertenece ni corresponde a ningún grupo étnico, teniendo presente que jamás figuró un representante, cacique, un cona, un capitanejo, cazador, guerrero, princesa, ni ningún personaje conocido como mapuche, porque todos esos andinos de precordillera, mesetas, llanuras, centrales, eran los araucanos, pampas ranqueles, borogamos, pehuenches, huiliches, puelches, tehuelches, onas, alcalufes, etcétera, etcétera, y se los identificó por sus etnias reales, nunca jamás como mapuches, y esta designación de mapuches fue desconocida hasta principios del siglo XX, 1902 o 1903. Esta denominación, palabra, reitero, fue creada por chilenos imperialistas, políticos, estudiosos, comerciantes, por lógica interesados, quienes divulgando dicha palabra mapuche, aplicada e impuesta a los indígenas tanto de Chile como de Argentina, lograron hacer desaparecer viejas etnias como los araucanos, los pampas, los huiliches, los puelches, los tehuelches, y agrupando en una sola denominación, mapuches, y de ahí que surge erróneamente Nación Mapuche. Y es momento preciso de recordarles quién fue Chocorí, araucano invasor chileno apodado Langosta, padre de Valentín Sayhueque. Muere Chocorí y surge el regidor de Valentín Sayhueque, que es Ultralián, en castellano Marcelino Chagalo. Es que al ser menor de edad Valentín Sayhueque no podía gobernar. Y a propósito que menciono a Chocorí, saben los estudiosos entendidos, los investigadores, que en 1806 el invasor araucano Chocorí, con una poderosa caballería y lanzas, arrasaron a las infanterías tehuelche que se defienden con boleadoras. Y es precisamente en el paraje Languineo, Serranías de los Muertos, hoy departamento Languineo, donde murieron miles y miles de mis hermanos tehuelches, esclavizándonos, utilizándonos como encomienda solicitada de Santiago de Chile y a su vez de Lima, Perú y Reinato, y esto sucedió hasta 1885. ¿Y saben por qué? Este es un tema muy delicado y se requiere de mucho espacio para explicar, pero sí hoy les diré algo importante. La madre de Valentín Sayhueque era tehuelche cautiva. Pero para continuar con lo que se cita sobre el descubrimiento bolas, Gotel o Trawil, no es cualquier bola, es referirse a un especial con glifo ecuatorial, aprovechando para acercarles una investigación realizada por mi gran amigo defensor de nuestra etnia tehuelche, Rodolfo Casamiquela, que expresa que esas bolas de piedra negras azuladas, duras, muy consistentes, manifiesta la leyenda Gonunna, que es esas bolas eran fabricadas por un enano de nombre Tachwell. Bien, ¿por dónde continúo? Voy a verter mi parecer definitivo. La creación de la palabra mapuche sirvió para agrupar, igualaba a todos, y es en la actualidad una simple expresión, que por desgracia para muchos formó y toma desprevenidos y faltos de información argentinos que no llegaron a entender ni entienden que todo es un ardid político propio de chilenos zurdos y desde hace mucho tiempo atrás, hasta llegar a citar a Allende Gossens, el dictador Pinochet Ugarte, en sus deseos de apoderarse de las llanuras centrales y el sur de la Patagonia argentina. Además del poder universal, manejado por ingleses, franceses, rusos y norteamericanos, que promueven con astucia, habilidad y con alternativas recursos esta desintegración etnocultural y territorial de la República Argentina. Y se darán cuenta de las existentes y falsas nacionalidades, como lo es Nación Mapuche del Neuquén, desde Estados Unidos de Norteamérica, Roberto Tata Chagalo, cacique tehuelche, septentrional Gunna Cune, nacido en Conanilleu, hoy provincia de Río Negro. Agradezco se me haya permitido llegar a los desinformados que por muchas generaciones han carecido de la pertinente información al respecto. Declaraciones mías como tehuelche Tata Chagalo, representantes de etnias pampas puelches, tehuelches, naquel, más itainco, yenú, y firma Roberto Chagalo. Muy bien. Ya se nos viene cumplimos, fútbol. Cumplimos, es justito. Entramos. Justimo. ¿Cómo le va, Sapia? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Arrancando el lunes con toda la información previa a lo que dejó el fin de semana en esta fecha de fútbol. Hoy juega PL Somos Fútbol también. Se está cerrando la fecha en San Andí. Tenemos de todo para hoy. Muy bien. ¿Con quién juegan hoy? Hoy jugamos contra la 100. Contra FM 100. Contra FM 100, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Estamos muy inspirados. Somos muchos hoy, ¿eh? Hoy tenemos tres suplentes, así que estamos bien. Tienen que ganar, muchachos. Vamos todavía. Ganar. ¿Cómo no? Bueno, le dejamos. Los felicito por el partido de ayer. Es un partidazo, ¿eh? Partidazo. Toda la fecha fue linda, ¿eh? Muchos goles. Sí. Menos el de Centrales. Espantoso. ¿Qué le va a hacer? Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional. Ya llega APL Somos Fútbol. Hasta mañana. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio, radio Belgrano. AM650. Marca registrada.